Definiciones. Hay muchas maneras de definir los diferentes aspectos del lenguaje y de las historias de las que hablamos en este informe. De hecho, algunas de estas definiciones se contradicen. A lo largo del informe hemos usado algunos términos y expresiones de maneras muy específicas. Estas son nuestras definiciones particulares de algunas de estas palabras y expresiones más determinantes. Lenguas dominantes. Lenguas que son, o bien habladas por la mayoría de la población de un área concreta, o bien dominantes a través de formas específicas de poder político y reconocimiento legal, político o cultural. El hindi, por ejemplo, es una lengua dominante en Asia Meridional, sobre todo si la comparamos con muchas otras lenguas, y tenemos en cuenta que, de hecho, el hindi es en sí mismo una familia de idiomas que algunas personas califican como dialectos. Otro ejemplo es el chino mandarín, que la política de Estado ha convertido en lengua dominante en China, en detrimento de otras variedades lingüísticas del chino y de otras lenguas indígenas de la región. Algunas lenguas dominantes son también las lenguas oficiales o nacionales de una región o un país. Lenguas coloniales europeas. Lenguas de Europa Occidental que se propagaron por África, Asia, las Américas, el Caribe y las Islas del Pacífico a través de los procesos de colonización llevados a cabo por las compañías comerciales y los imperios europeos a partir del siglo XVI. Incluyen el inglés, el castellano, el francés, el portugués, el neerlandés y el alemán. Es importante señalar que estas lenguas también fueron lenguas colonizadoras para los pueblos indígenas de América del Norte y no solo en América Latina, América Central y del Sur. Sur global y norte global. El término sur global hace referencia a las regiones de África, Asia, América Latina, el Caribe y las Islas del Pacífico que fueron colonizadas por los países de Europa Occidental. No es un término geográfico. Pretende reflejar las condiciones socioeconómicas y políticas históricas que todavía hoy en día diferencian a estos países y regiones de los países privilegiados de Europa y América Septentrional o Norte Global. El término fue creado y su uso fue extendido por académicos y activistas del Sur Global con el objetivo de sustituir otros términos que consideraban peyorativos o inapropiados como naciones subdesarrolladas, en vías de desarrollo o tercer mundo. Cabe recordar que los procesos de colonización implicaron el genocidio y la aniquilación de muchas naciones y pueblos indígenas en el norte global y que algunas personas y comunidades en el sur global participaron en y se beneficiaron de la colonización de su propia gente. Por eso a veces hablamos de un sur global en el norte global y de un norte global en el sur global. Estas estructuras y procesos también afectan el estatus de las lenguas en esas regiones. Consultar el término mayoría minorizada. Lenguas indígenas. Las lenguas habladas por los pueblos y las naciones indígenas de una región o lugar particular se llaman lenguas indígenas. Los pueblos indígenas son considerados pueblos originarios, es decir, los primeros habitantes de lugares a lo largo y ancho del mundo que fueron posteriormente colonizados y ocupados por grupos culturales diferentes. La mayoría de las más de 7.000 lenguas que existen en el mundo son usadas por comunidades indígenas. Lenguas y dialectos. El término lengua define cualquier sistema estructurado de expresión entre humanos, ya sea mediante voz, sonidos, signos, gestos o representación gráfica. Algunos lingüistas usan la palabra dialecto para referirse a lo que entienden como diferentes variedades de una misma lengua que son mutuamente inteligibles. Es decir, todos los hablantes de las diferentes variedades pueden entenderse y hablar entre ellos. A pesar de esto, debido a que los criterios usados para diferenciar una lengua de un dialecto son generalmente políticos, basados en procesos históricos de poder y privilegio, apenas hemos usado el término dialecto en este informe. Preferimos el término familia lingüística, que refleja cómo muchas lenguas comparten parte de su historia a pesar de tener características diferentes, como es el caso de la familia lingüística que forman el árabe, el chino o el hindi. Lenguas locales. En este informe hemos definido como lenguas locales las lenguas habladas por el mayor número de personas en un país o región. Lenguas minorizadas. En este informe hemos considerado lenguas minorizadas a todas aquellas que no predominan o no son visibles en Internet en cuanto a contenido, soporte, información y conocimiento sobre esa lengua. Estas lenguas no han sido marginalizadas por la baja magnitud de su población o su menor número de hablantes, sino mediante procesos y estructuras históricas y prevalentes de poder y privilegio que incluyen la colonización y el capitalismo. Algunas lenguas minorizadas corren el peligro de desaparecer, es el caso de muchas lenguas indígenas, pero muchas son habladas por la notable mayoría de las personas que habitan su región o incluso el mundo, y a pesar de esto permanecen infrarrepresentadas en la red. Este es el caso del panyabí, el tamil, el hausa o el zulú, para poner tan solo unos pocos ejemplos de entre las muchas lenguas dominantes, pero minorizadas, en Asia o África. Lenguas minoritarias y mayoritarias. Lenguas minoritarias son aquellas habladas por una minoría, en términos numéricos, de la población de un territorio o región determinado, mientras que lengua mayoritaria es la lengua hablada por la mayoría de personas que componen esa misma población. Mayoría minorizada del mundo. Las estructuras de poder y privilegio históricas y actuales tienen como consecuencia la discriminación y opresión de muchas diferentes comunidades y poblaciones en el mundo. En muchos casos, estas formas de poder y privilegio convergen y se cruzan de forma que algunas comunidades se ven desfavorecidas y oprimidas de varias maneras, en base a su género, su raza, su sexualidad, su clase, su casta, su religión, su región, sus capacidades y, por supuesto, su lengua. Tanto en el mundo físico como en la red, estas comunidades conforman la mayoría del mundo a nivel numérico y poblacional, si bien habitualmente no ocupan posiciones de poder y son, por lo tanto, tratadas como una minoría. En otras palabras, son la mayoría minorizada del mundo.